Tan queridos oyentes, sí, estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y por www.fmpuntadelindio.com.ar. Este es el programa Leyendo Oyendo y yo soy Marcelo Bauriñuc, su conductor. También hay otra posibilidad de poder escuchar este programa, que es accediendo a la página de internet archive.org, y ahí ponen en el buscador el nombre del programa y no solamente van a tener el programa del día de hoy, sino programas de semanas anteriores. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos lecturas que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. Una, vamos a hablar acerca de aquel maestro inolvidable, aquel que cuando hacemos memoria siempre nos acordamos de él. Un buen maestro puede hacer una diferencia en la vida de un alumno. Así que vamos a leer este artículo que se llama Un maestro inolvidable. Y dice que algunos educadores continúan a nuestro lado mucho tiempo después de terminar el colegio. Y el artículo dice así. Axel estaba de pie en silencio, abstraída por la historia de horror que contaban las flores. Cientos de ramos cubrían el suelo y formaban una especie de frontera floral vidriada por el celofán frente a la entrada de la escuela. Esa fría tarde de sábado, aquella niña de 12 años daba la sensación de estar descifrando con sus labios sellados algunos de los mensajes que allí habían dejado tantas manos desconocidas. Una semana antes, el 16 de octubre del 2020, un joven terrorista de 18 años, inspirado en el islamismo, decapitó al profesor de Historia y Geografía Samuel Paty en esta escuela, Bois d'Arles College, en Conflans-Saint-Honorin, cerca de París. El docente dejaba la escuela luego de terminar su última clase del día. Su última clase. El asesino lo esperó a 300 metros de aquí, en una calle tranquila de este barrio calmo. La brutalidad del asesinato excede la razón. «He venido porque todo esto es muy difícil de asimilar», dijo Sabrina, madre de Axel. «Tengo que compartir con los niños lo que ha sucedido. Sobre todo, mostrarle cuánto nos importa». En el suelo, sujeto a los ramos, los mensajes se veían como miles de pequeñas notas listas para enviar al cielo en una suelta de globos. Expresaba mucho más que un tremendo dolor. Eran una oración sin religión, una declaración acerca de lo que somos. Las escuelas continuarán enseñando a nuestros niños a leer y a hacerlos libres, escribió Melissa, de 35 años. Gracias a todos los Samuel Paty que ampliaron mis horizontes y me convirtieron en la persona que soy hoy, dijo Gael, de 29. Cerca, sobre un ramo de dalias rojas, alguien llamado Pascal había garabateado con mano firme: larga vida a la libertad. Con los ojos llenos de lágrimas, una mujer avanzó unos pasos y se inclinó para dejar allí un increíble ramo de rosas. Las dos mujeres que la acompañaban se inclinaron junto con ella, como uniéndose en el mismo mensaje. «Es increíble que este profesor haya muerto», dijo Axel muy suavemente. «Podría haber sido mi profesor de historia. En nuestro curso habíamos terminado recién la misma clase sobre las caricaturas. Al igual que Samuel Paty, su profesor, también quería enseñarle sobre las imágenes de la revista satírica Charlie Hebdo, motivo por el que ya muchos habían perdido la vida. Axel contó que había analizado una imagen en la que el profeta se lamentaba y decía: «Es muy difícil ser amado por idiotas». «Era solo una caricatura», dijo Axel. «Algo que exagera lo que se busca criticar. Podía haber sido un dibujo sobre mí». «¿Qué es una caricatura?», pregunta la hermana más pequeña de Axel, de solo 9 años. Su madre logró articular una explicación. Luego me miró y con un dejo de impotencia en la voz dijo: «Cuando yo estaba en la escuela, no recuerdo que se hablara tanto de la libertad». Samuel Paty tenía 47 años. Tenía un hijo y una pareja estable. Le encantaban la música de YouTube y jugar al tenis. Era un apasionado de la poesía y de sus alumnos. En la página de un cuaderno, tan solo una semana atrás, una de sus alumnas había escrito una señal: «Señor Paty, nunca voy a olvidarlo». ¿Podría ella comprender cuánta verdad habría en aquella frase? Todos tenemos un recuerdo de un maestro que iluminó algún momento de nuestro paso por la escuela. Un maestro que, a través de su talento, nos permitió dar un paso más hacia la autonomía, la independencia y la capacidad de pensar como hombres y mujeres libres. Algunos maestros permanecen a nuestro lado mucho después de terminar la escuela y de escuchar el último timbre de salida. Nos cuidan toda la vida. Ciertos nombres vuelven siempre a nuestra mente. Nunca olvidaré sus rostros y sé que están secretamente a mi lado a medida que pasa el tiempo. Nunca olvidé a aquella maestra práctica y bondadosa a la que simplemente llamábamos Mademoiselle, del primer año de la escuela primaria. Ni al profesor de literatura, con un talento especial para enseñar a adolescentes a amar a Ernest Hemingway y a Emil Zola. Y por sobre todas las cosas, siempre pienso en el señor Balmer. Al igual que Samuel Paty, él era profesor de historia. Lo llamábamos señor o señor Balmer. A comienzos de la década del 70, en mi escuela de Porretroy, en Suiza, cerca de la frontera con Francia. Los alumnos no llamaban a los docentes por su nombre de pila. Ni siquiera estábamos seguros de que el señor Balmer tuviera nombre de pila. Estricto con los horarios e insistentes con la buena conducta, pertenecía a un mundo opuesto, el de los adultos. Teníamos 11 años y durante meses alimentó nuestra imaginación con sus relatos sobre las aventuras de Ulises, aquel héroe mitológico que viajaba de regreso a Ítaca desde Troya. Parado a su lado de su escritorio cuando el señor Balmer abría los brazos para describir la embarcación que transportaba a Ulises y a sus compañeros en la travesía, llevaba también a bordo a todos los niños que compartían esa clase. Los dioses griegos me fascinaban. Poseidón castigaba, Apolo conspiraba y Zeus juzgaba. Todos ellos con una eficiencia aterradora. Sin importar qué peligro se enfrentara Ulises, siempre alguno de los dioses le presentaba alguna solución. En la cumbre del Monte Olimpo, hasta había una diosa dedicada al amor. Nos encantaba Afrodita. Aquellas deidades me resultaban tanto más deseables que el dios cuyo hijo sufrió un dolor sin igual en la cruz. Señor Balmer, ¿quién dice que aquellos dioses no son más reales que el cristiano? Pregunté sin pensar demasiado, sin siquiera levantar la mano para pedir permiso para hablar. Esperé lo peor. El profesor interrumpió su relato, dejó el pizarrón y se acercó lentamente a mí. La clase estaba en completo silencio. Cuando llegó a mi lugar, se inclinó ligeramente hacia adelante, posó las manos sobre mi banco con los dedos separados y pronunció su veredicto. Si crees que estás en lo correcto, entonces eres libre de creer en ello. El tono en el que hablaba el señor Balmer era equilibrado, casi cálido. En una sola oración, mi profesor de historia estaba sintetizando siglos de lucha por la libertad de religión y expresión. Ulises continuó su travesía a Ítaca y cada uno de los alumnos de aquella clase seguimos nuestro propio camino hacia la adultez. Pero el señor Balmer nunca se fue de mi lado. Axel se fue aquel día del Boys Downey College completamente abrumada. Sin duda, ella también tendrá un docente que la acompañará toda su vida. Antes de volver a meterse en el auto, su madre dedicó unas palabras de despedida. Agradezco hoy a todos los docentes que aún nos transmiten esos valores. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Espero que haya sido de inspirador para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a un intervalo musical. Vamos a dedicar algunos programas a la música folclórica. ¿Qué les parece? Yo me acuerdo de los comienzos de la radio comunitaria, cuando los sábados a la mañana había un programa de folclore, tiempos de folclore que estaban las chicas. Realmente lo disfrutaba mucho. Era un programa muy cálido y espontáneo. Espero que algún día podamos volver a recuperarlo. Así que bueno, como no tenemos una cosa folclórica estable en la radio, quiero dedicarle algunos programas a este tipo de música. Así que bueno, vamos a escuchar a Eduardo Lagos. Eduardo Lagos nos dejó hace poco, era un pianista de folclore argentino, pero no se dedicaba solamente al folclore, sino que también se dedicaba a su profesión, que era la oftalmología. Así que bueno, tenía la libertad, no tenía el apresuramiento de tener que hacer algo popular para poder sobrevivir. Podía dedicarse a la excelencia. Así que vamos a conocerlo, los invito a conocer a Eduardo Lago. Espero que lo disfruten. Thank you. Muy bien, ¿qué les pareció, Eduardo Lago? Interesante, ¿no es cierto? Un poco algo distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados al folclore. Un folclore por ahí más de estudio, más sinfónico. Espero que les haya gustado. Por lo menos así conocen quién es Eduardo Lagos y por ahí tiene posibilidad de buscar entre todos sus temas algo que le resulte agradable. Muy bien. Estamos en el programa Leyendo Oyendo. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y para los que recién nos sintonizan y quieren escuchar la primera parte de este programa, en el que hemos hablado de aquel maestro inolvidable, los lunes a las 13 horas se produce la repetición de este programa. Si no, vuelvo a repetir, como les dije en la primera parte, accediendo a la página de internet archive.org. Ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden volver a escuchar el programa del día de hoy o escuchar programas de semanas anteriores. Bueno, la segunda lectura del día de hoy vamos a visitar un criadero de focas de Groenlandia. ¿Qué les parece? Vamos a ver de qué se trata. Dice, los cachorros de foca gris dependen de este hermoso paisaje de hielo que rodea las islas de la Magdalena en Canadá. Y dice así. Al caminar sobre el mar congelado, es fácil olvidar que hay todo un océano debajo. En este mundo de hielo solo existe lo esencial, un cielo increíblemente azul, la luz del sol brillante que se refleja en la nieve recién caída y una brisa que vibra como las cuerdas de un violonchelo, todo inmerso en una blancura absoluta. En este momento se oye a lo lejos un coro de los llamados de los cachorros, por lo que decido detenerme a escucharlo. Es un momento único, que deseo apreciar al máximo antes de sacar las cámaras. Alcanzo a ver un ligero movimiento en una cresta de nieve cercana, una suave y torpe ondeada de una aleta pequeña. Entonces veo un cachorro, resguardándose del viento, dentro de una pequeña cueva de nieve moldeada con el movimiento y calor del cuerpo de su madre. Su pelaje aún conserva toques de color amarillo del líquido amniótico. Elegí un lugar a una distancia apropiada y me arrodillé sobre la nieve a observar y esperar mientras anotaba la fecha, 8 de marzo del 2019. Puedo oír borboteos en el agua y respiraciones cortas y ruidosas antes de ver una cara con bigotes y grandes ojos oscuros que observan a su alrededor. Emerge desde un agujero en el hielo. La hembra decide salir por completo con ayuda de sus garras curvadas, avanzando con ella sobre el hielo hacia su cría. Al llegar, se dan un beso con la nariz para reconocerse, el cual les permite establecer su parentesco. ¿Eres mi cachorro? ¿Eres mi madre? La hembra voltea para evaluar mi presencia. Decide que no soy una amenaza, por lo que se acomoda sobre sus costados, cierra los ojos y comienza a amamantar a su cría. Te doy la bienvenida al criadero de focas de Groenlandia en el Golfo de San Lorenzo, ubicado en las costas de la isla de la Magdalena, Quebec, una de las dos áreas de parto de focas en el Atlántico noroccidental. Las focas adultas migran a este lugar desde el Ártico en busca de un lugar adecuado en el hielo para que las hembras gestantes puedan dar a luz. Las focas de Groenlandia dependen del hielo por naturaleza. Necesitan una plataforma estable sobre el mar para que las crías sobrevivan. Dichas crías, que nacen sobre el hielo entre finales de febrero y principios de marzo, se amamantan durante 12 a 15 días antes de comenzar a valerse por sí solas. Cuando son pequeñas, sus ojos de obsidiana, narices de carbón y un pelaje tan suave como algodón, hacen de las focas una de las criaturas más adorables del planeta. Conforme observo el paisaje, veo otros cachorros más grandes y activos en etapa de pelaje blanco. Estas jóvenes crías, que nacieron unos días antes, tienen una ventaja de tiempo en un entorno impredecible debido al cambio climático y su impacto en el hielo. Son los cachorros que nacieron después, son los que más necesitan de un periodo sobre hielo estable para sobrevivir en un mundo donde la primavera se adelanta más y más cada año, acompañada de tormentas fuertes que destruyen la capa marina congelada. La vida en el hielo es difícil y con altas probabilidades de mortalidad natural. Las islas de la Magdalena o Magis, como las llaman algunos canadienses, conforman un archipiélago de islotes con aspecto de barcos anclados en el Golfo de San Lorenzo. había venido aquí en 2011 para una historia sobre el ecosistema marino del Golfo. El barco que abordamos en aquella ocasión, con el fin de hallar algunas focas, era un buque de pesca y de caza de focas, con casco de acero. Los habitantes de las Islas de la Magdalena pescan y cazan focas desde el siglo XVII. Esta controversial tradición continúa hoy en día con sus debidas cuotas estrictas y reglamentaciones. No se permite cazar a los cachorros, a pesar de la gran disminución en el número de focas que son capturadas por la baja en los precios en el mercado y las condiciones poco favorables del hielo. Ante la situación del mercado respecto a los artículos de caza, el ecoturismo y los viajes de observación son la mejor alternativa para la mayoría de los cazadores y dueños de embarcaciones, nos explicó nuestro guía Mario Sir. Al cabo de 2 días de búsqueda, el capitán hundió el buque en una superficie de hielo marino que albergaba una manada de más de 10.000 focas. Flotamos a la deriva con el hielo durante varios días. Usar grampones y caminar sobre este conjunto de seres que viven en el hielo, para ponerse luego un traje y una máscara de buceo, y sumergirse en su mundo es una experiencia extraordinaria. La vida a la orilla de la banquisa puede ser muy ajetreada. Va desde un lado a otro bajo una catedral de hielo azul marino iluminada con haces de luz solar, temerosos cachorros de pelaje blanco mirando al mar mientras consideran la idea de saltar por primera vez, y algunas focas veteranas que se deslizan al agua para explorar su nuevo mundo oceánico. La misión no solo fue un éxito fotográfico, sino que además me aportó un momento que cambió mi vida. En el último día, mientras flotaba a una distancia prudente de una madre y su cría, un macho agresivo mordisqueó mis tobillos y me empujó por la espalda, hundiéndome bajo la superficie. La hembra forcejeó con él y nos apartó a su cachorro y a mí lejos del peligro. Aún no terminaba de procesar esto cuando nuestro buque salió de puerto justo antes de que un sistema de baja presión comenzara. La tormenta arrasó en el golfo, azotando todo a su paso. Al llegar a la orilla nos enteramos de que el hielo marino se había desintegrado junto con la manada de focas y las crías se habían perdido. Perdón. La tormenta había hecho que mi encuentro con la hembra se tornara agridulce y fue entonces que comprendí que estamos ante una nueva realidad. El mundo de hielo es tan frágil como un sueño. Darme cuenta de ello me motivó a volver cada año siempre que las condiciones climáticas lo permitieran, para poder documentar la vida de las focas y ayudar a conectar a otras personas con estas criaturas y su reino cada vez más pequeño. Más adelante, en 2019, el barco que alquilamos para nuestra visita anual al criadero canceló el viaje. Los barcos de pesca estaban atorados en el hielo. No obstante, prometía ser un buen año para observar a las focas. Así que decidimos unirnos a un viaje de ecoturismo en helicóptero que lleva a los pasajeros por arriba del hielo durante la temporada de cría y aterriza solo si las condiciones son seguras. Y fue así como terminó viendo a un cachorro amamantarse mientras su madre tomaba el cálido sol. Al caminar de regreso a los helicópteros, me encuentro con una niña sentada junto a un cachorro blanco que la mira. Hay una joven que trajo una foca de peluche de cuando era niña, y un hombre de unos 20 y tantos años que tuvo que dormir en su auto y comer alimentos enlatados, luego de gastar todo su dinero en el último viaje en helicóptero de la temporada. Su pasión y curiosidad hizo que todos llegaran a este lugar para crecer y aprender del entorno. Después de aquella experiencia buceando con la madre protectora y su cachorro, mis dudas sobre las interacciones entre los humanos y la vida silvestre se esfumaron. Ahora reconozco que a veces las cosas suceden cuando menos lo esperamos. La bióloga puede explicar por qué el macho de foca sintió la necesidad de desafiarme mientras yo nadaba con su posible pareja. Sin embargo, creo que es difícil de explicar por qué la madre me llevó a un lugar seguro con su cría. No necesito ninguna explicación. Sencillamente, lo acepto. Muy bien. ¿Les gustó este artículo? Lindo, ¿no es cierto? Y también hay cosas de las cuales podemos sacar alguna enseñanza para aplicar en nuestra reserva de biosfera. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. El programa 202. Ya nos estamos encaminando para el programa número 300, pero todavía falta. Y no sabemos lo que nos va a deparar el destino en todo este tiempo. Así que bueno, los invito a escuchar a Beethoven. Volvemos con Beethoven. ¿Se acuerdan? Tal vez los memoriosos, que a principios del año 2020 dedicamos varios programas a Beethoven porque era el año Beethoven. Así que ahora volvemos con Beethoven, con su concierto para violín. Espero que lo disfruten y les guste.